lunes a viernes de 10 a 12. Enredando las mañanas. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Continúa hasta enredando las mañanas de este día lunes 7 de octubre aquí en los estudios de Radio Roja desde Casa Grande, Valle de Punilla, Córdoba, Argentina. Y nada, estamos aquí con... ¿Con qué seguimos ahora? Vamos a completar una entrevista que la semana pasada nos actualizaba la situación de los medios públicos, en realidad más bien de sus trabajadores, de los trabajadores de los medios públicos cordobeses. Pasamos una primer parte de este informe en el que estaba dividido entre los trabajadores de Radio Nacional Córdoba, una de las radios golpeadas también por los achiques, los ajustes y los reordenamientos internos de lo que es la radio pública argentina, y su filial Córdoba, que también está cercenada en su programación, con mucho retiro voluntario, muy, muy descontrolada la situación, pero un poco mejor que lo que vamos a escuchar hoy, que es la situación de los trabajadores de los SRT, los conocidos el Servicio de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, que la situación está mucho peor. Ese multimedio estatal que pertenece a la Universidad Nacional de Córdoba tiene o tenía dos FMs que se terminaron fusionando ahora en los últimos días en una sola. Y también corre ya desde que se achicaron los presupuestos universitarios la tensión y el peso de ser uno de los puntos de la universidad a achicar o incluso a privatizar, como se especulaba desde los importantes achiques y la puesta en la mira del directorio, del consejo de la universidad, como uno de los espacios a cercenar de todo el conglomerado de la Universidad Nacional de Córdoba, que en términos de medios de comunicación es muy importante. También en la M cuentan con la histórica Radio Universidad. Y bueno, ahora todo se ha fusionado, las FMs y la Radio Universidad y todo ha achicado al mínimo y juntado en una sola programación de dos o tres radios, la programación dejando a mucha gente afuera, también abriendo un montón de retiros voluntarios, la no continuidad de contratos y por supuesto la fusión de esas programaciones generando lo que generan los programas, ¿no? Y en los trabajadores, bueno, vos tenías un laburo de esto en tal horario, ahora lo que te queda es esto a la medianoche o columnista en tal lado, o los técnicos mismos no tienen ni siquiera espacio para lo que se redujo la cantidad de laburo. Claro. Así que bueno, nos vamos a volver a nuestra charla con Gonza Puig, un trabajador de Radio Nacional, pero también delegado de ATE, así que atento y muy, muy atento, sobre todo él nos decía, más a la situación de los trabajadores de los SRT, de los medios de la Universidad Nacional de Córdoba, otra de las patas estatales también muy dolidas aquí en Córdoba. Lo escuchamos. Bueno, básicamente lo que pasa en los SRT también responde a lo que por estas horas se estuvo discutiendo en el Congreso de la Nación, ¿no? Al recorte presupuestario en la universidad. Uh-huh. Y en el caso puntual de la Universidad de Córdoba, y en realidad de las universidades, incluso a una subejecución de los presupuestos vigentes actualmente, ¿no? Al presupuesto este que se presentó tan como show el domingo, sino que hay subejecución del presupuesto 2024. Eso genera una asfixia que la están sufriendo hoy todos los docentes universitarios, y que acá en Córdoba hay una decisión política del rectorado, por ese lado lo que le cabe, digamos, al gobierno de Milei, ¿no? Con el recorte. Pero después hay una decisión que le cabe al rectorado de la universidad, que decide recortar básicamente por los medios universitarios y por los trabajadores de los medios universitarios. Uh-huh. Porque, digamos, no hay recortes en otras unidades académicas, no ha habido planes de retiro voluntarios en otros institutos y organismos de la universidad. En todos los ámbitos de la universidad han cobrado a tiempo sus sueldos y sus aguinaldos, y en En los SRT estuvieron el mes de agosto casi sin cobrar durante todo el mes el sueldo de julio, y el aguinaldo recién lo cobraron casi a mediados de agosto. Como una situación muy muy compleja, en donde hay una decisión política también del rectorado de recortar por ahí, y me parece a mí que lo que más desastroso de generar una las peores condiciones posibles para los trabajadores, ¿no? Porque uno entiende que bueno, si hay una decisión de recorte en la situación en la que está, tienen toda la potestad de hacerlo y demás, pero no generando, no quemándole la cabeza a los trabajadores, no poniendo un presidente del directorio que es una persona violenta, sin ninguna expertise en medio, porque es un físico. Uh-huh. Es lo mismo que yo siempre digo, ¿qué diría la gente si mañana el presidente de un instituto, del Instituto de Energía Nuclear, es un periodista, ¿no? Yo creo que uno diría, ¿cómo pueden poner a una persona sin ningún tipo de expertise en la materia? Bueno, en este caso hay una persona que es físico, está a cargo de los medios de la universidad, ¿no? Y en realidad está a cargo de la lógica del apriete, del ajuste, de generar terror, de generar situaciones violentas hacia adentro del colectivo. Bueno, algunas se han viralizado, como vos decías, ¿no? Incluso algunas imágenes de asambleas de trabajadores o de reuniones con este hombre que se han viralizado. Entonces es una situación bastante compleja, y me parece que ante lo que estamos viviendo es ante la posibilidad del desarme de los dos medios más, los dos medios históricos y pioneros en Córdoba, ¿no? Que han sido Radio Nacional, la primera radio, y Radio Universidad también, digamos, las dos radios pioneras, dos radios formadoras, dos radios que con sus vaivenes históricos han siempre propuesto una mirada diferente de la comunicación. Y también de la cultura, ¿no? Radio Nacional tiene un auditorio, por ejemplo, auditorio que está cerrado por orden de la gestión actual, y Radio Universidad ha sido siempre un emblema de la difusión cultural local, digamos, a través de sus pantallas y de sus radios. Estamos ante la inminencia de la posibilidad de la merma, porque a ver, los compañeros que se han retirado tanto en Radio Nacional como en la universidad, que han sido muchos más, todos esos puestos de trabajo después no se recuperan. La unificación de dos radios en una tampoco va a ser algo fácil de recuperar, digamos, y acá estamos hablando de que también generan esas situaciones para generar problemas entre los colectivos de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Los SRT habían logrado una unidad gremial muy fuerte, realmente que decisiones como, por ejemplo, superponer una programación y de repente dejar a un compañero sin trabajo, pero el otro sí queda, empieza a generar roces y disputas hacia adentro del colectivo. Eso es decisión del rectorado, eso es decisión del presidente del directorio, que es la persona que puso el rectorado ahí para que realice el ajuste. Y eso me parece que es lo más violento que están viviendo allí en los SRT. Y lo están transitando de una forma bastante loable, en el sentido de que las escenas que se han visto y lo que uno sabe que se vea de hablar con los colegas es muy violenta hacia adentro del colectivo, muy violenta emocionalmente, y es muy difícil tener la cabeza tranquila en el contexto en el que estamos, que afuera está difícil y encima en el espacio de laburo también la sufren en el día a día, ¿viste? Claro. Es muy complejo el panorama que se ve, porque estamos ante la disolución de los medios públicos de Córdoba, digamos, ¿no? Que comenzó hace mucho tiempo en Córdoba, digamos, la gente por ahí no sabe, pero Cadena 3, LB3, LB2, que ya desapareció directamente, eran radios del Estado. Soy delegado de ATE en Radio Nacional de Córdoba, y bueno, nada, se la llevan la cotidiana entre la contención y las acciones que tenemos que hacer día a día para ver de resistir los estos empujones que estamos sufriendo, y después, bueno, el contacto directo con los compañeros de la SRT, pero también en mi caso como delegado de ATE con compañeros de otros sectores del Estado, ¿viste? Que están pasando la misma o peor, digamos, porque nosotros en Radio Nacional no hemos tenido despidos masivos como sí ha pasado. Nosotros aquí tenemos al lado del edificio de lo que era el AFCA, digamos, y bueno, se cerraron las oficinas y despidieron a los trabajadores. Uh-huh. Y lo mismo pasó con un montón de otros organismos del Estado. Entonces, el día a día es estar en contacto con todos estos compañeros, compartiendo información, viendo cómo generar frentes de resistencia, hablando con otros espacios del sector no solamente de la comunicación, sino de la sociedad organizada, digamos. Viene siendo un año movidito. Suena la cordobesa Candelaria Samar. Siento que